te doy la bienvenida a Tarot de Tiziana. Comencemos con la lectura de este artículo. Las cartas de infidelidad en el tarot pueden ser muchísimas, pero ninguna lo es por sí misma, sino dentro de un contexto. En toda lectura, tanto la pregunta como el conjunto de cartas que aparecen y el propio contexto personal de quien pregunta son los elementos que pueden llevar a sospechar una infidelidad, no una sola carta por sí misma. El tarot es un espejo de la vida, un reflejo de nuestras emociones, pensamientos y acciones. Es una herramienta que nos permite explorar las profundidades de nuestra existencia y las complejidades de nuestras relaciones. Una de las preguntas más difíciles y delicadas que suelen plantearse en las lecturas de tarot es la de la infidelidad. ¿Puede el tarot revelar una traición? ¿Puede señalar una infidelidad en una relación? La respuesta es compleja y tiene muchas aristas y matices. En el tarot, muchas cartas pueden sugerir la posibilidad de infidelidad, pero es importante recordar que ninguna carta, por sí sola, puede confirmarla. Cada arcano tiene varios significados y su interpretación depende del contexto de la lectura, de la pregunta formulada y de las otras cartas que la acompañan. Ahora enfoquémonos en 10 cartas de infidelidad en el tarot, según mi criterio personal. En este artículo nos centraremos en 10 cartas que, según mi experiencia, suelen asociarse con la infidelidad en las lecturas de tarot. Esto no significa que mi visión sea la única correcta. Cada tarotista puede tener una perspectiva diferente. Quizá para ti existan otras cartas que te resulten más claras o potentes como indicadoras de una traición. Y eso también será válido, porque el tarot funciona en resonancia con quien lo interpreta. Es fundamental entender que estas cartas no son una señal definitiva de infidelidad. Ni las que menciono aquí, ni las que tú puedas considerar, lo son. Son simplemente posibles indicadores que pueden sugerir la presencia de una traición, pero su interpretación siempre debe hacerse considerando la lectura completa y la situación del consultante. Además, hay algo muy importante. El tarot no debe usarse como una herramienta para espiar o invadir la privacidad de los demás. Es una herramienta de introspección y autoconocimiento. Puede ofrecer claridad y orientación en momentos difíciles, pero nunca debe emplearse para causar daño o angustia. Por eso, conviene recordar que leer el tarot es tanto un arte como una disciplina. Depende de la intuición, el conocimiento de las cartas y la capacidad del lector para conectar con la energía del consultante. Por todo ello, cuando se trata de cuestiones tan delicadas como la infidelidad, siempre es recomendable buscar la guía de alguien experimentado y ético. Empecemos con la primera, el 7 de espadas. El 7 de espadas es una de las cartas más intrigantes del tarot. Representa el acto de hacer algo en secreto o de forma sigilosa. La imagen clásica muestra a una figura que se lleva espadas de un campamento mientras nadie la ve. En esencia, esta carta puede indicar acciones encubiertas, alguien que actúa a espaldas de los demás. En una relación de pareja, ese simbolismo puede transformarse. La figura que se lleva las espadas puede representar a alguien que oculta algo a su pareja. Sugiere que una de las partes puede estar actuando en secreto, tal vez ocultando información o manteniendo un vínculo extramatrimonial. En ese sentido, puede ser un posible indicador de infidelidad. De todos modos, el tarot se nutre de matices, y el 7 de espadas no siempre habla de traición amorosa. Puede representar secretos sin mala intención, la preparación de una sorpresa, un gesto reservado, algo que no se comparte todavía. Por eso, siempre hay que leerla dentro del conjunto y en relación con la situación concreta. Sigamos con la siguiente, el 7 de bastos invertido. El 7 de bastos, cuando está al derecho, muestra defensa, resistencia y coraje. Pero cuando aparece invertido, la energía cambia. Puede señalar que alguien baja la guardia, renuncia a sus principios o deja de luchar por aquello en lo que creía. En el ámbito de una relación, esto puede indicar que una persona está dejando de sostener su compromiso o se está rindiendo ante una tentación. Por eso, puede asociarse con la idea de una infidelidad, entendida como una ruptura del pacto de lealtad. Esta carta también puede representar un golpe traicionero, algo que nos toma desprevenidos y nos deja vulnerables. Pero aún así, no debe interpretarse de manera precipitada. También puede hablar de cansancio, frustración o conflicto sin que exista engaño amoroso. Si aparece en una lectura de pareja, puede ser una invitación a reflexionar, a no dar nada por sentado y a tener una conversación honesta antes de suponer lo peor. Y ahora veamos la reina de bastos invertida. La reina de bastos, asociada al fuego y a la energía arrolladora, es una figura apasionada, creativa y magnética. Pero cuando aparece invertida, puede reflejar su lado más sombrío: celos, manipulación, deseo de control o incluso infidelidad. En el contexto de una lectura amorosa, esta carta puede representar a alguien que usa su encanto para conseguir lo que desea, aún a costa de la estabilidad emocional de otros. Puede ser una persona que mantiene una relación oculta o que coquetea con la posibilidad de una aventura. La reina de bastos invertida, más que ninguna otra figura de la corte, puede hablar de deseo mal canalizado, de exceso de ego o de la búsqueda de validación fuera de la relación. Pero también puede funcionar como un espejo. Si aparece, quizás es momento de revisar nuestros propios comportamientos, impulsos o carencias afectivas. Continuemos con el mago invertido. El mago, en posición normal, representa poder personal, ingenio y acción. Pero al invertirse, esa energía se distorsiona. Puede hablar de manipulación, engaño o uso indebido de las propias habilidades. En cuestiones de pareja, el mago invertido puede señalar mentiras, seducción interesada o la creación de ilusiones para ocultar la verdad. Es la carta del encantador que juega con las palabras y las apariencias. En este contexto puede ser un claro indicio de infidelidad o engaño emocional, aunque no necesariamente físico. Sugiere una doble cara, una realidad oculta tras la fachada. No obstante, su interpretación depende del resto de la tirada. Podría hablar de comunicación falsa o de una falta de honestidad que no necesariamente implica traición amorosa. Ahora hablemos del 3 de copas invertido. El 3 de copas, cuando está derecho, es alegría, celebración y unión. Pero invertido, su mensaje cambia por completo. Puede hablar de excesos, de un tercero en discordia o de una dinámica desequilibrada dentro de la pareja. Esta carta, en este contexto, casi se incluye sola en la lista de las cartas de infidelidad. Sugiere que algo o alguien interfiere en la relación. Puede tratarse de un triángulo amoroso, una amistad confusa o un vínculo externo que genera desequilibrio. Aunque no siempre implica una traición física, sí suele mostrar que la confianza o la exclusividad emocional se ven comprometidas. Por eso, es una llamada de atención para revisar la transparencia y la comunicación dentro de la pareja. Profundicemos en el 10 de espadas. El 10 de espadas tiene una imagen impactante: un cuerpo tendido con 10 espadas clavadas. Es una carta de cierre, de dolor y transformación. Habla del final de un ciclo, de una pérdida y de la posibilidad de renacer tras la caída. Cuando aparece en una lectura sentimental, puede reflejar traición o deshonestidad. Es la carta de la puñalada en la espalda, del descubrimiento de algo que rompe la confianza. En una lectura sobre infidelidad, puede representar justamente eso: el dolor de haber sido traicionado. Sin embargo, también señala el comienzo de un proceso de liberación. El final, aunque doloroso, abre la puerta a un nuevo comienzo más consciente y honesto. Sigamos con la emperatriz invertida. La emperatriz, al derecho, es amor, placer y abundancia. Pero invertida puede hablar de carencias afectivas, desequilibrios o falta de reciprocidad. En relaciones amorosas, la emperatriz invertida puede indicar que alguien no se siente valorado o satisfecho y que busca fuera de la relación lo que no encuentra dentro. También puede representar a una tercera persona que interfiere o seduce. A veces, esta carta no señala una infidelidad literal, sino un vacío emocional o sexual que crea distancia entre los miembros de la pareja. Es un recordatorio de la necesidad de nutrir la relación y de cuidar tanto el vínculo emocional como el físico. Veamos ahora la sacerdotisa invertida. La sacerdotisa es la guardiana de los secretos, la intuición y el misterio. Pero invertida habla de secretos mal manejados, de intuiciones ignoradas y de verdades ocultas. En una relación, puede reflejar que algo se está escondiendo. Tal vez una parte no es del todo sincera, o quizá hay señales que se prefieren no ver. Esta carta puede representar tanto al que oculta como al que prefiere mirar hacia otro lado. Por eso, la sacerdotisa invertida puede indicar una infidelidad, pero también la sensación interna de que algo no está bien, aunque aún no haya pruebas. Nos recuerda que debemos escuchar nuestra intuición y no ignorar lo que sentimos. En un tono más oscuro tenemos la carta del diablo. El diablo representa la tentación, los deseos intensos y las ataduras. En el tarot puede ser positivo en temas materiales, pero en el amor muchas veces señala obsesión, dependencia o vínculos tóxicos. Cuando aparecen cuestiones de infidelidad, es casi un espejo del deseo que domina y lleva a romper acuerdos. Puede representar una pasión desbordada, un impulso incontrolable o la necesidad de escapar de una relación que se siente opresiva. También puede reflejar la mentira, el autoengaño y la negación. En algunos casos, señala que alguien se deja llevar por sus instintos o busca fuera lo que no se atreve a resolver dentro. El diablo nos invita a reconocer nuestras cadenas, nuestros miedos y tentaciones para liberarnos de ellas y recuperar el control. Y finalmente, el 3 de espadas. El 3 de espadas es la imagen del corazón herido. Habla de dolor, decepción y traición. En una lectura sobre amor, puede ser el reflejo directo de una infidelidad o de una traición emocional profunda. El número 3, de nuevo, sugiere la presencia de una tercera persona y las espadas representan pensamientos, palabras o acciones que cortan. Puede indicar un triángulo amoroso o la revelación de una verdad que causa sufrimiento. No siempre se trata de una infidelidad física, a veces basta con la pérdida de confianza o el daño causado por palabras o mentiras. Aún así, esta carta siempre nos recuerda que, tras el dolor, hay aprendizaje y posibilidad de sanación. Para cerrar este artículo, estas son las conclusiones finales. He dejado fuera muchas cartas que también pueden insinuar una infidelidad, como el loco invertido, la torre, el 9 de copas invertido o algunas figuras de la corte al revés. Todas ellas pueden mostrar situaciones en que la fidelidad se pone a prueba. Aún así, para mí, estas 10 son las que más claramente me llevan a esa idea, las que encienden las alarmas cuando aparecen en una lectura. Por supuesto, cada lector o lectora tiene su propio lenguaje simbólico y sus propias asociaciones personales. Lo más importante es comprender que el tarot no da sentencias absolutas. Ninguna carta, por sí sola, puede confirmar una infidelidad. Las interpretaciones deben hacerse considerando la totalidad de la tirada, la pregunta planteada y la situación del consultante. El tarot, bien utilizado, no es un instrumento de sospecha, sino una vía de comprensión y crecimiento. Nos ayuda a entender los vínculos, a reconocer las heridas y a tomar decisiones con mayor claridad. Me encantaría conocer tus pensamientos y experiencias. ¿Qué cartas asocias tú con la infidelidad? ¿Has tenido alguna vez una lectura donde alguna de ellas apareciera con este sentido? Comparte tus opiniones en los comentarios. Y hasta aquí el contenido de este artículo escrito por Tiziana Prado. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.